programa. Bueno, Pablo, agradecerte, saludar a vos, a la audiencia y al equipo. La verdad que un gusto, como siempre, estar acá. Muy bien. Bueno, última semana intensa, ¿o no? De sí. Campaña, nos gusta esto nosotros, ¿o no? Menos de una semana, día. Día, y la verdad que sí. Quedando tres días nomás. Y bueno, el sprint final, como hablábamos, fuera del aire, ahora hay que dejar todo. Ya hemos hecho un gran trabajo, pero estos tres, cuatro días, consolidar todo ese gran trabajo y usufructuarlo. Ahí está. Vos tenés, que a mí, y te lo he dicho siempre, me gusta charlar con vos porque tenés una visión clara de lo que es el privado, lo que es el público, y la verdad que está bueno charlar con esto. Estamos hablando de un escenario de modelos totalmente diferente. Totalmente, me toca ahí con los compañeros del distrito que estamos, tenemos organizado el territorio, de lo que es, que estamos a cargo ahí con un equipo de trabajo. Me toca manifestarlo cuando hacemos las reuniones. Yo creo que hay tres modelos de país bien marcados. Ahí está. El primero es una persona que se propone como jefe de Estado para destruir el Estado, con lo cual es una incoherencia y es un salto al vacío. Claro, lo hizo Pablo, ahí está. Es un salto al vacío total, es decir, es una incertidumbre total, con un discurso de odio y de destruir más que construir, o sea que la gente lo toma o lo deja, pero es claro. Lo segundo es una persona que representa... los tarifazos, el ajuste, el gobernar como con el Excel, como dije el sábado en el distrito, es decir, que las cuentas tienen que cerrar o cerrar, y después si la gente queda adentro o afuera, importa poco. Ellos se fijan en un objetivo numérico, en base a cómo tienen que dar los ingresos y los ingresos, y ahí tratan de cerrar. Si eso implica quita de subsidios a los transportes, a la energía, al consumo... una sustitución del esquema de importaciones por sobre la industria nacional, avanzan con eso y no tienen problema, no importa si cierran el más. El costo es grandísimo. El costo es grandísimo porque el costo es la variable de ajuste, son los trabajadores, son las industrias, son las pymes. Acá Argentina y sobre todo Entre Ríos tiene una impronta de muchas pymes familiares, digamos, ¿no? No son grandes empresas. Todos acá vos ves, con el Cagrás, de la Metalmecánica, del Pecan, todos son empresas familiares, ¿viste? Esa es la dinámica. Entonces, bueno, acá saben que la industria va a ser la variable de ajuste y tercero es el modelo que propone el compañero Sergio Massa, del cual siempre lo decimos. El primero en hacer la autocrítica fue él y después de ahí para abajo la hacemos todos. Sabemos que hemos cometido muchos errores estos cuatro años y sabemos que si queremos ser gobierno es para hacer las cosas muchísimo mejor de lo que hicimos. Hay muchísimas cosas para mejorar. Llegamos a una situación económica que no es de la mejor manera, pero propone hacer un gobierno de unidad nacional y seguir manejando la economía atados a un acuerdo con el fondo que siempre lo explica Massa. Es como convivir con el síndico en la empresa. Es decir, vos no podés tomar tu propia decisión, el síndico cada tanto decime, tráeme qué vas a hacer con esto. Y no tenés una libertad de acción en vos poder fijar las políticas. Así que en ese escenario así llegamos. Y queda claro la propuesta de Sergio Massa, cuál es, qué rol juega la industria, qué rol juegan los trabajadores, qué rol juegan las empresas, qué rol juega la industria nacional también. Así que esos son los tres modelos bien marcados, Pablo. Es alentador pensar en la Argentina, proponiéndonos como Sergio Massa como presidente, cuando hablamos del gasoducto, cuando hablamos de un escenario energético, cuando hablamos de medidas que la quieres transformar en ley, que está bueno eso, llamale IVA, llamale previaje, pero esto es el gasoducto. El otro día lo escuchaba hablar de el impacto en dólares que generaría para el país. ¿Es así? El impacto, poniéndole una cifra, pasamos de menos 7 mil millones de dólares a más 7 mil millones de dólares con el gasoducto Néstor Kirchner. Sí, es decir que hay una diferencia de 14, de menos 7 a más 7. Eso es importantísimo porque ya la matriz energética empieza a jugar un rol importantísimo en las generaciones de divisas. Eso lo explicó Guillermo Michel, lo vi en Brotes Verdes, y después lo repitió Sergio ahora cuando vino acá. Eso por un lado... sumado a tres o cuatro políticas públicas que él quiere dejar, una es el previaje después de fin de semana. Estuve en Gualeguay el fin de semana pasado, estuve un día en el cumpleaños de la pareja de mi suegro, que son de ahí. Me alojé en unas cabañas de un empresario local, 25 cabañas, y estaba haciendo una segunda etapa con otro lago artificial de 25 más. ¿Verdad? Es decir, que está empleando en 100 personas la plaza de ahí, hotelera. Y cuando fui en enero, él me había comentado el proyecto y me dijo todo, con previaje tenía todo vendido. Uh-huh, uh-huh. Así que eso va a ir al Congreso, por lo que dijo hoy uh-huh. el Ministro de Economía, para que sea una política de Estado. Y después lo otro, que fue es un logro histórico, que uh-huh. lo ha propuesto el otro partido y no pudo lograrlo, uh-huh. no pudo, viste, eso también es lo que uno por ahí uh-huh. critica o dice... Cuando no son gobierno, dicen todo lo que van a hacer. Cuando tienen la sartén por el mango, no lo hacen. No lo hacen. Es decir, hoy Sergio Massa quitó el impuesto a las ganancias, la uh-huh. cuarta categoría, por lo que son casi 17 sueldos mínimos uh-huh. de Italimóvil. Y quitó... Celebrado por sí, el sector. Sí, sí, bueno, pero hay que ver, yo siempre lo digo, hay que ver cómo cada legislador. Uh-huh. Fíjese usted los legisladores de Entre Ríos del otro partido y pregúntele a ver cómo uh-huh. votaron. Y sí, ahí sí, van sí, a ver sí. quién está a favor de bajar uh-huh. impuestos. Uh-huh. Me recuerdo que Ritondo dijo, mandá el proyecto que lo votamos, y bueno, a los hechos me remito, no lo votamos. No lo votamos. Es más, el sector de Milei acompañó. Seguro que sí. Igual que el IVA también. El IVA también. El IVA habían fijado un escenario de 18 millones de personas, ya 16 millones y medio de personas estaban adentro del programa, hasta hace 10 días que fue cuando di el último dato que tuve, que fue escuchándolo a Michel, y ya han devuelto dinero por 25 mil millones de pesos. Así que un éxito total. Un impuesto que es regresivo, digamos, que paga por igual el que menos tiene que el que más tiene, sí. Se fija una política pública de facilitarle la gente para que eso sea consumo y a su vez ahí vuelve a recaudarle el Estado. Creo que está muy bien planteado y celebro que se logre porque en política, ahora que estamos en campaña sobre todo, usted escucha Junto por el Cambio, por ahí los proyectos y bueno, y después sabemos que pobreza cero, inflación cero, todo lo demás. Es que hoy, en este escenario, Pablo, es más difícil ser gestión en una obvio, campaña. Obvio, en todo aspecto. Uh-huh, entonces, uh-huh. celebrar que Sergio Massa pudo hacerlo, pero celebrar por la gente, porque hay 16, 17 uh-huh. millones de pesos con uh-huh. lo que es el IVA, después hay casi 1 millón de trabajadores a nivel nacional con lo que uh-huh. es impuesto a la ganancia. Es decir, la gente es la que se ve beneficiada uh-huh, uh-huh, con uh-huh. estas medidas. Pablo, y te traigo acá. Primero, estamos en un escenario en el cual se viene este salto de calidad de Concordia, con esta continuidad de Armando, llamale, una gestión que uno entiende que en el tiempo puede estar posicionada, la historia la posicione como una gestión de salto de calidad. ¿Es así? ¿La ves así? Aeropuerto, sí. parque industrial laburando a pleno. Bueno, le voy a mandar saludo a Santiago Capralulo, que lo tuvimos acá y la verdad que me sorprendió. Y este escenario en el cual proponemos la cuestión energética en una Cámara de Senadores que tuvo media sanción y que uno empieza a ver con buenos ojos, ¿estamos ante un escenario de este salto de calidad? Sí, sí, sí. Yo creo que si uno rápidamente, vos preguntás un paneo de Concordia, creo que el fuerte de estos 8 años ha sido las obras estratégicas. Uh-huh, es decir, uh-huh. Aeropuerto, planta potabilizadora, uh-huh. todos los ingresos, Mañasco, uh-huh. Costanera, Nebel, uh-huh. todas obras de alto impacto, digamos. Uh-huh. Eso creo que es el punto fuerte y seguro que el compromiso es seguir transformando, seguir modernizando uh-huh. la ciudad. Es una ciudad que crece enormemente en uh-huh. cantidad de personas y que hay que ir llevando servicios que lógicamente el crecimiento demográfico, es decir, de personas, va mucho más acelerado que el ritmo que, uh-huh. que el municipio puede prestar los servicios. Uh-huh. El municipio tiene espalda para financiar solo el 5% de las uh-huh. obras. Después depende de provincia, de nación y de organismos uh-huh. Como es el BID o la CAF, uh-huh. que son los que financian este tipo de obras. Uh-huh. Si no, sería imposible hacerlo. Uh-huh. Pero por eso también, como me tocó charlar el sábado con los compañeros, la importancia no solo de que gane Armando Gay acá, sino de que Val sea gobernador y Sergio Massa presidente. Claro, eso es clave. Eso es clave para el modelo de Ciudad Concordia, para lo que es Concordia va a ser muy importante. Lo hemos visto, siempre lo charlamos ahí con el intendente. En el 2001, que tuvimos un gran intendente, que fue el Vasco, que es una persona que trabajadora y planificadora, que con el escenario de la provincia y de nación... Montiel y de la Rúa le tocó, la tuvo complicada. Yo recuerdo, también me tocaba contar, yo en el año... Ah, bueno explicar eso. Sí, sí, yo el año que subí al ring fue el 2001 y yo veía... Yo era chico, tenía 17 años, Pablo, entonces veía que mis compañeros más grandes venían con caras largas y demás. Yo, che, sabía que la cosa estaba mal. El profe, ¿qué pasa acá? No, a este lo despidieron de laburo, a este le achicaron la obra, a este lo suspendieron. Una crisis total. Que fue lo que tenemos cerca, yo tengo 39, la tenemos muy fresquita. Ayer hablaba también, estábamos hablando ahí con un compañero en la capacitación, y le digo, está muy fresco lo del 2001, qué sé yo, lo que tenemos menos de 40. Uh-huh. A mí me tocó irme a estudiar en el 2002, y me acuerdo que era, con los bonos federales, ir. Sí, terrible. Concordia, la verdad que la padeció. La pasó muy mal. Entonces yo creo... Hubo movilizaciones sociales. Pero lógico, saqueo. Sí, violento, ¿no? Sí, fue un tiempo muy jodido, con lo cual creo que... Hacíamos trueque en las plazas, ¿no? Era... épocas muy jodidas que no nos olvidamos, uh-huh. creo yo, Pablo, que, uh-huh. que sabemos que entonces la importancia de que no solo la Intendencia Concordia, sino que para que Concordia se desarrolle es importante que la provincia y nación uh-huh. estén en el mismo modelo uh-huh. Político que el municipio, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser determinante. Después estuve mirando, y te pregunto a vos, porque aparte sos conocedor de eso, viene el tema del Código de Ordenamiento Urbano, pensando en este desarrollo de Concordia, ¿no? Lo planteo porque por ahí se anunció, se presentó, pero qué importante esto, ¿no? Desarrollar una ciudad para la parte industrial, para la parte turística, para la parte habitacional, ¿importante o no? Sí, trabajito. Sí, es importante, aparte, se hizo una revisión, siempre falta, seguramente que va a haber que ir modernizándolo uh-huh. más seguido, porque la ciudad y los dinamismos cambian. Ahora con el afluente de Uruguayo, seguramente eso va a tener otro impacto que en el código vamos a tener que reflejarlo rápidamente. Bien, bien. Porque ahora, si usted va... Pero es una ciudad ordenada. Es una ciudad ordenada, pero va a ser más dinámico. Creo que estamos teniendo este escenario donde usted va a la aduana y ve la cantidad de gente que viene a comprar, más muchos que han decidido vivir acá en Concordia. Vivir acá. Le sale mucho más económico el costo de vida en Argentina que en Uruguay. Hay una diferencia abismal, con lo cual vamos a tener que estar muy atentos uh-huh. a eso, a ir trabajando las modificaciones que sean necesarias. Uh-huh. Te traigo al escenario político-electoral. ¿Cómo está? Hoy es un día clave el peronismo, ¿no? Le mandamos sí. saludos a todos los peronistas en el Día de la Lealtad. ¿Cómo estás viendo el escenario del peronismo? ¿No? Hubo una interna muy intensa, muy sí. movida, que la verdad que algunos la celebran porque se movilizó el peronismo sacando casi 43.000 votos, sí, sí, sí. una diferencia de 13.000 y pico votos contra la principal oposición. Pasaron las internas, muchos se aglutinaron, algunas heridas quedaron. ¿Cómo estás viendo eso? Bien, mirá, lo que vos decías, hablábamos fuera del aire, con los más de 40.000 votos que sacamos, si apuntamos a retener eso, vamos a estar muy bien, uh-huh. con lo cual creo que nos movilizó todo, nos caminamos todo, uh-huh. todas las seccionales, todas las listas caminamos y todos nos matamos por querer ganar. Uh-huh. En una elección muy apretada, uh-huh. nos tocó conducir a nosotros y armar una propuesta electoral mucho más fortalecida con todo el equipo técnico del otro partido, y se dio de abajo para hacia bien, arriba. Bien. Vos ves que enseguida los militantes, los grandes militantes que tiene Concordia en el peronismo, se pusieron a disposición enseguida, uh-huh. y de abajo para arriba se fue armando, uh-huh. se fue dando la unidad. Así que bien, creo que Concordia tiene el peronismo una gran territorialidad, uh-huh. que no está dispuesto a cederla, que trabaja, que casa por casa, charlamos. ¿Es con los clave vecinos. Este último tramo? Es clave. Yo estuve, que la semana pasada estuvimos recorriendo calle Coldarol y uh-huh. Maipú, ahí largamos, uh-huh. A charlar con el vecino, casa por casa. Corazón y, peronista, el negro. Sí, ya. Sí, y bueno, más el club campeón uh-huh. ahora, uh-huh. con toda la iluminación. Y charlando con el vecino, que falta, pero ha quedado hermoso, y así con uh-huh. todo. Y pasamos, había una tornería ahí hablando con este muchacho, chico, con sus preocupaciones de lo que pueda pasar a nivel nacional, está trabajando bien, así charlando con el vecino, y siempre tengo la suerte ahí, que en todo lo mismo en ahí en tuvimos Toronjal y San Agustín el viernes, y bueno, que siempre en cada casa por casa, cuando me preguntan mi apellido, siempre hay una persona que mi abuelo le ayudó, que trabajó, así que siempre me quedo aparte de hacer la política charlando 5-10 minutos más ahí, que ahí siempre me pasa lo mismo. Usted quedó en pro, pero muy, muy, muy bien recibido la gente, agarra la propuesta bien. La gente está interesada en saber qué va a pasar, Pablo. Sí, realmente sí, yo creo que está politizada, yo creo que está atento y empieza a analizar lo que posiblemente en las PASO fue por ahí un castigo también, porque hay enojo y esto hay que reconocerlo. Bueno, lo dijo Pablo clarito, hay un escenario económico complejo que cuando vas al supermercado te encontrás con eso. Me imagino que ese es el escenario más complejo que tiene el peronismo hoy, ¿o no? Sí, en lo que son el universo de personas que están en el sistema registrado, eso con las paritarias se tiende a igualar el poder adquisitivo. El gran problema es con las personas que no están registradas. Por eso Sergio Massa hablaba de un gran programa de blanqueo de trabajadores para poder pasar todas esas personas a integrarlas al sistema, digamos. Que ahí es donde va a tener que hacer un gran aporte el Estado Nacional, por lo que él decía, pero es importante que todo ese universo se pueda pasar a trabajadores registrados, uh-huh, para que justamente no pierdan. Como usted, uh-huh, se va a girar en una fábrica, si uno no está en un convenio, bajo un convenio colectivo o registrado, ¿cómo pelea con su patrón? Uh-huh, es decir, uh-huh, si le hago ese punto de inflación, hola, sí, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Sí, sí, si sí, quiero, claro, mire, quiero el 12% de aumento, mire, no, le puedo pagar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se dirime eso? El trabajador tiene que tener las garantías, uh-huh, y el Estado Nacional ahí va a tener que jugar un papel clave. Lo que dijo Sergio Massa es que tiene ese proyecto en carpeta, uh-huh, para pasar a la registración, bueno, uh-huh, hacer un plan de blanqueo, uh-huh, laboral. Pablo, te pregunto de acá de Concordia, teniendo en cuenta también tus conocimientos, ser parte del cuerpo deliberativo. Hay medidas importantes hoy, se habla de acuerdos paritarios históricos en Concordia, pensando en la provincia, se habla de que lo toman como un bastión para mirar y reflejar lo que pasa con los acuerdos de los trabajadores. ¿Es así? ¿Está ordenada la economía del municipio? ¿Por qué te pregunto? Los beneficios energéticos brindados por el municipio hoy, sí, para, sí, el sector turístico, hotelero, para el sector industrial. Estamos hablando el bono ahora para, sí, negocios. Ajá. Uno entiende, creo que se viene un anuncio también de un incremento salarial. ¿Estamos hablando de una economía ordenada hoy del municipio? Sí, el municipio, la verdad que en materia económica financiera, creo que es uno de los puntos que tiene para mostrar, uh-huh, en transparencia también. Uh-huh, usted entra, uh-huh, a la web y sabe cuánto gana cada funcionario, uh-huh, cada licitación, uh-huh, cómo se licitó, quién, uh-huh, ganó, está todo bastante claro y está saneado. Y los acuerdos del personal, uh-huh, bien, se están dando de manera muy positiva. Yo creo que el Ejecutivo Municipal está muy atento y, uh-huh, siempre primero ya tiene la propuesta, ya lo, uh-huh, está muy preocupado porque el municipal tenga buen poder adquisitivo, uh-huh, y jerarquizarlo, uh-huh, también, uh-huh, ¿viste? Qué, uh-huh, sé yo, ahora lo que es servicio público, ahora se ha hecho toda una movida que, con maquinarias, con el personal, uh-huh, creo que va camino a eso. Y sí, estos 8 años se ha trabajado de manera ordenada y eso da previsibilidad también para lo que, uh-huh, viene. Es decir, uh-huh, la persona que agarre el municipio, seguramente Armando Gay se va a encontrar, uh-huh, con un municipio totalmente ordenado, y eso, uh-huh, es importante. Uh-huh. Viste que, y está bueno porque siempre lo hablamos, y con Pablo lo he hablado, no negamos los índices porque son así, caen los índices, te dicen ciudad con índice de pobreza, perdón. Pero el otro día lo escuchaba a Enrique justamente, que creo que va a venir un día esto a charlar acá. Él planteó, estamos entre las 33 ciudades más ricas del país, no entre los índices. Y vos decís, ¿no?, un escenario en el cual se mide en esta cantidad de provincias, en el cual el índice de desocupación es muy bajo. Caigo en lo mismo, estamos ante un buen escenario para, si se acomodan estas cuestiones que vos estás planteando, porque mirá cómo se encadenan. Esta medida de masa apuntando a estos sectores de los trabajadores. ¿Cómo analizamos todo eso, Pablo? Bueno, ahora lo que es el segundo semestre en Concordia, la desocupación baja por lo que es el tema de sobre todo de la cosecha, uh-huh, de esas, uh-huh, economías regionales. Uh-huh. Entonces, tenemos una desocupación baja, uh-huh, y un índice de pobreza, uh-huh, bastante más alto. En una ciudad que mide 31, uh-huh, ciudades, 24 son capitales, uh-huh, de provincia, más algunas, uh-huh, otras. Ahí ya la competencia es pareja. Sí, ahí no estás midiendo un montón de trabajadores públicos, ¿no? Claro, claro. Entes nacionales. Ese colchón que te dan las capitales, uh-huh, de provincia de tener un gran porcentaje de empleados bajo el, uh-huh, sistema público, que es decir, llueve, truene, haya pandemia, sequía, cobre, tienen garantizado, uh-huh, su cobro. Uh-huh. Por ahí acá en Concordia tenemos una economía un poco más primaria que estamos trabajando, uh-huh, como decís vos, a través de hechos puntuales, con programas de emprendedores, uh-huh, subsidiando la tarifa en el, uh-huh, caso del parque industrial, para transformarla, uh-huh, para agregar valor, trabajando con la cadena de valor, trabajando a la par con la gente de industria de provincia. Uh-huh. El otro día vino gente de la Secretaría de Industria de Nación, uh-huh, de Mendiguren, con diferentes programas. Hay varios, sí, sí, sí, empresas en Concordia que han sacado créditos para ampliar su producción. Uh-huh. Entonces, es una política pública. Entonces, todo eso, a lo largo de un tiempo, va a ir mejorando la situación laboral, que, uh-huh, es lo que necesitamos. Formalizar más, tenemos una economía compleja, pero Concordia, veía lo de, nos quedó ahí afuera la obra del campo del Abasto, uh-huh, hoy hay 100 familias que tienen, claro, una salida laboral, que cuando vienen los medios por ahí sacan el, uh-huh, usado en campaña política, hoy no puede, claro, pero ponen la imagen vieja y, uh-huh, eso es un lugar totalmente renovado con una obra financiada por el BID. Usted se imagina que el BID no va a venir a financiar cualquier obra si no tiene todos los requisitos, los pliegos y toda la seriedad que el caso amerita. Y de ahí que más de 100 familias trabajando, que a pronto de terminarse una guardería para que puedan dejar sus... entonces Concordia tiene y viene mucha gente, por algo viene. No renegamos ni dejamos de hacernos cargo que hay una disparidad muy grande, pero viéndolo del Maxi Consumo también, todas esas grandes firmas en la rotonda, hay una agencia, por algo viene, ¿no? Una agencia de Volkswagen ahí que se instaló allá en la zona noroeste también. Vemos la agencia más importante, el Carrefour es el segundo que más factura a nivel país. Todo eso pasa en Concordia también. Vemos el nivel de patentamiento de cero kilómetro, de camionetas que cuestan. Entonces tenemos eso. Concordia es una ciudad muy pujante, es la que más aporta al erario público provincial. Entonces, ojo, ¿viste? Pero bueno, hay que hacerse cargo, Pablo, de lo que hay que hacerse cargo, pero tenemos una ciudad muy fuerte, con cadena de valores que se están desarrollando, con un ministro de Economía que quitó las retenciones para la economía regional en varias cadenas que tiene la provincia, de cadenas de valor de la provincia. Entonces todo eso colabora para que sigamos avanzando como ciudad. Pablo, ¿y qué demanda te encontrás en este cara a cara con el vecino, ¿no? Porque acá nosotros hicimos como un escalafón de demanda y apareció el tema del trabajo capaz principal. Eso te lo traigo a colación porque estás hablando de eso. La verdad que antes de plantearte esto vos mismo lo dijiste. Después cayó la vivienda, pero celebrado lo del Invitán, la inseguridad. Tenemos que hablar de un proyecto que presentó Armando con respecto a estos tótem y todo eso. ¿Con qué te encontrás vos? Primero, volviendo atrás, todo esto que hace falta seguir transformando, digamos. Se ha hecho mucho, faltan muchas cosas en materia de seguridad. Armando tiene un proyecto muy ambicioso ahí con el senador Cuéder, estuvieron trabajando y presentando. Las madres me preguntan mucho por dónde van a trabajar sus hijos. Ahí está. Que van a alguna entrevista y le piden experiencia. Dice, ¿cómo no pueden hacer experiencia? ¿Por qué no los toman? Ese tema tenemos bastante. El tema de que el dinero no alcanza, que es una macro. Que las cosas suben permanentemente. También nos plantean alguna cuestión de servicios públicos, de estado de calle. Sí, todo eso. A ver, hay que hacerse cargo. Decirle que estamos repavimentando. Un plan ambicioso de cordón cuneta que se ve en los diferentes barrios. Pero sí, esos son los requerimientos más fuertes, pero en todos tenemos alguna acción, estamos accionando en todo lo que nos están pidiendo. Cuando me dicen trabajo, fuimos a visitar el sábado a un emprendedor que a través de un programa de la Secretaría de Guillermo Satalía nos contó un programa de empleo independiente, pudo comprar un sillón que hoy debe estar 400, 500 mil pesos, más aportes mensuales que le hace el Estado Nacional. Y eso también nos contaban que cuando vino Macri fue lo primero que se desactivó. Y nosotros fuimos a gestionar 200 programas más, que eso te puede dar peluquería, carpintería, panadería, repostería. Te da un aporte importante inicial para vos montar tu pequeña infraestructura, más un aporte mensual como para que vos puedas pagarte un alquiler y puedas ir siendo previsible de cara a 8 o 9 meses que dura el programa. El pibe nos mostró un sillón que en su momento le costó, que hoy debe estar, un importante, sí, más las afeitadoras y todo, lo fuimos a visitar. Entonces todo eso contribuye en bajar el desempleo. Entonces, ¿dónde van a trabajar los hijos de nuestro vecino o vecina? Esa es una forma de poder trabajar y de ser independiente. Pero sí, tema del trabajo, Concordia tiene una gran cultura del trabajo, Pablo, hay que decirlo, y los vecinos también quieren saber dónde van a trabajar sus hijos, sus nietos. Sí, está bueno lo que plantea. Bueno, fuiste parte importante de muchas gestiones, ¿no? Y eso está bueno porque cuando te presenté hablé del rol que jugás con el sector privado y el sector público. Recuerdo que la última vez fueron con la ministra Kelly Olmo, estuvieron con el tema, la gran concentradora de los shopping de la Argentina. Seguro. Y Aerolíneas Argentinas, ¿no? ¿Crees que esos son engranajes que cuando encajen van a impactar positivamente en la ciudad? Seguro. Charlaba, me tocó decirlo, creo que el intendente estaba. Si yo miro para atrás lo que fue este año, rápidamente, Pablo, te cuento 4 o 5 eventos. Cluster del PECAR Internacional, Brasil, Uruguay, Argentina, en Concordia. Bueno, la madera, ¿no? Congreso Internacional de Bienes Raíces, que lo organizó mi mujer junto con el municipio, con toda disposición, internacional. Brasil, Paraguay, Uruguay, todos acá. Dándose cita, vino todo el sector inmobiliario argentino. Te digo porque tuve que ir a... a cenar y a estar, ¿viste? No, pero aparte lo seguimos cerca, participé, entonces ahí fuimos a cenar el miércoles, el jueves otra actividad, una actividad fuertísima que movilizó muchísima gente. El nivel de stand que había en esa expo lo vi pocas veces acá. La verdad que vino todos los emprendimientos inmobiliarios y corredores a traer todo. Pusieron todo de punta en blanco, unos stand, un nivel espectacular, acá en Concordia. Expo Vivienda y Foresto Industria, una decisión también del gobierno provincial, nacional y municipal, de hacer en esta gran expo para potenciar la cadena de valor forestal industrial en Concordia. Congreso Nacional de Citricultura en Concordia. O sea, cuatro o cinco, me estoy olvidando de alguna cadena de valor, pero te quiero decir que cuatro o cinco eventos muy fuertes se dieron acá en Concordia. Entonces todo eso, pensando en una ciudad con un aeropuerto como lo que hablábamos, porque muchos... nos ha tocado cuando por ahí va, che, ¿y dónde hacen el evento? ¿Viste? Cuando un evento grande, mucha gente busca que tenga aeropuerto. Está bien que Concordia está relativamente cerca, pero en ese nivel de evento. Tenés un excelente centro de convenciones. Sí. Y el cardiólogo, si vos tenés un cardiólogo, una convención de cardiólogo, el cardiólogo quiere venir en avión. Sí. Imagínate cómo se va a combinar. Me olvidé de nombrar el de profesionales de ciencia económica, que es la primera vez que se hace una ciudad de menos de 500.000 habitantes. Concordia se postuló y lo ganó. Se movilizó. Hizo mucho la ciudad con las actividades deportivas, sociales, con turismo, todo mezclado, que es lo que trae. Y mueve la economía. Así que bien, en ese punto creo que vamos creciendo. Lo de shopping también, tuvimos una reunión. Tienen en carpeta 8 o 9 proyectos. Incluyeron el Concordia para hacer un análisis y ver la viabilidad. Nos atendieron muy bien. Saben todo. La verdad que cuando uno va a unas empresas como los IRSA, ellos saben cuánto sabían lo del Carrefour, cuánto facturaba, sabían cuántos uruguayos entraban por día, es decir, tienen toda la información, es decir, son empresas líderes que trabajan bien. Pablo, pensando en lo político electoral y apelando también a tus contactos con el sector privado, Concordia requiere el sector privado, es vital. ¿Cómo estás en este acompañamiento a lo que sería la lista que integras? Bien, no solo en lo privado empresarial, sino en lo deportivo, con los dirigentes también, pero bien, charlamos, cada industrial sabe, viste, también te da tranquilidad cuando visitas una industria grande y su dueño te dice, lo escuché a Massa, me gustó lo de Massa, porque sí, las industrias, como te digo, podrán tener problemas de lista de precios, de insumos, tienen un montón de, con esta inflación, cobranzas más demoradas, pero saben que entiendo yo que la gran mayoría no me diga. En el fondo, el modelo, con sus defectos y virtudes, termina siendo un modelo de consumo interno, de sustitución de las importaciones. Es decir, eso creo que está claro. Después, bueno, me parece que por ahí el tema son más las formas, ¿viste? Pero entiendo que el modelo, el industrial, tiene muy fresco en el rubro, suponte, de lo que es ahí de aserrado. Las empresas que hacen puertas placas o compran tableros y demás para armar ciertas cosas de valor agregado, cuando en el periodo anterior se abre la importación y se abastecían de materia prima uruguaya. Hoy eso no pasa. Hoy todas esas empresas compran materia prima de local. Así en ese rubro puntual y así en un montón de en el metal mecánico y un montón de cuestiones. Pero bueno, me toca hablar, esto es como decía el ministro, es en la raviolada con la familia, es con los sueros, es en el asado con los amigos, con el fútbol, con el boxeo, es ir trabajándolo, pero qué sé yo, más que nada diciéndole a la gente qué es lo que se juega, Pablo, ¿me entendés? Aquel que tiene una fábrica, tiene 100 personas atrás, decir, mirá, está en juego esto, yo creo que ese es el mensaje, y la gente tiene muy fresco ciertas cosas, decir que hay un gobierno que con una tarifa que no va a ser locura, que va a tener ciertas beneficencias para la industria, para los clubes de barrio. Los clubes de barrio, si hoy vos le metés un tarifazo de 1000%, decime qué club subsiste. No, imposible. Donde pueden ir los centros de jubilados, clubes de boxeo, clubes sociales. Todo eso se termina, Pablo, y la gente tiene que saberlo. Hay que defender los votos. ¿Cómo está la estructura y el sector que te toca a vos? Si bien querés extenderte en lo general, ¿cómo están organizados? De lo particular a lo general me toca lo que es mayormente acá el centro, con algunos barrios como Lesca, María Goretti, hasta allá en una parte del Nebel, y barrio Vélez Alfi, acá también pasando, barrios que por ahí son adversos, las siete escuelas que componen, pero llevando la propuesta casa por casa, contándoles bien. Qué es lo que vamos a hacer, reuniendo jóvenes, emprendedores, deportistas, reuniéndonos con todos, así que bien, trabajando, y en lo general, hoy tenemos una caminata grande en la seccional cuarta, acompañando, entiendo que viene el candidato a gobernador, Juan Armando, así que eso nos va a... A mí me gustan mucho las caminatas, la impronta de la caminata, ahí Walter Corrado en su distrito armó una, caminamos lo que es ahí el barrio, comenté hoy, hicimos el... La zona del Nebel. Sí, agarramos el Nebel y también nos fuimos... ahí al barrio de Alto Oronjal y San Agustín, hay una plazoleta, cerramos con una gran caminata que fuimos caminando, hicimos eso, tocamos esos 3-4 barrios, bien, sea buena porque se va plegando, por ahí como caen en una esquina y se van sumando. Sí, va, en la caminata, en el recorrido se suma gente. Así que bien, con eso me gustan las caminatas, estoy embalado para hoy y a seguir llevando la propuesta. Pablo, es casa por casa, vecino por vecino, es con la familia, con los clubes, con los amigos. Seguro. Es esa, es diciendo ahí, lo que la gente le gusta que le caigas, ¿no? Y que le plantees lo que van a hacer. Te veo optimista, bien ahí. ¿Te gusta la lista que integrás? Sí, sí. La balota va a tener a Massa allá arriba, sí, Armando, sí. Pero también el final lo van a estar cerrando, sí, Pablo. Sí, con Gustavo Bordé, que es una persona que, que traiciona mucho, está Enrique, hay, hay muchos compañeros y compañeras ahí, que con Beto Val, que es una persona por ahí que empezó de abajo y hoy la verdad que está creciendo y estamos muy satisfechos. Y para garantizar el triunfo, la verdad que estamos optimistas y sabemos que Concordia es lo que Concordia necesita y sabemos que somos nosotros los que garantizamos. Perfecto. ¿Qué análisis tenés de cuando se ensucia un poco la campaña? ¿Viste que se tiran con munición gruesa? Si bien yo creo que no hubo tanto, hay obviamente, pasaron cuestiones que tienen que ver con cuestiones netamente electorales, pero ¿cómo lo ves a eso? Y yo, Pablo, en la vida soy una persona que voy más por la positiva que por la... Entonces, mi trabajo es convocar a los que por ahí le toca acompañar y eso, y los que hacen campaña de ese tiro. La verdad que lo que vimos... que salió en los medios nacionales con eso, con los audios y videos, es lo peor de la política, ¿me entendés? Es lo que tenemos, que lo que está en política, a trabajar para revertirlo. Sí, no voy a nombrar a nadie, ni el que tiene que hacer cargo, sea a cargo. Pero no, creo que tenemos que decirle a los vecinos qué vamos a hacer y después actuar en consecuencia, ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. A mí en el sector privado, gracias a Dios, siempre, y como dirigente del partido me ha ido bien, porque siempre hice lo que dije que iba a hacer. ¿Me explico? Si yo digo... Es blanco, fundamental eso. Y ese es el valor que tenemos los dirigentes políticos. Yo creo que es el valor de la palabra, lo importante, al fin de cuentas, lo que dice. Pablo vino, dijo que iba a hacer esto. Bueno, lo hizo o no hizo, la gente te juzga por eso. Entonces, es la coherencia, Pablo, lo que tenemos, y la campaña sucia. Al margen, nosotros convocar a los vecinos, decirles que lo vamos a hacer y cumplirle sobre todo. Perfecto. Un gustazo, como siempre, Pablo, tenerte en el programa. Obviamente que la vamos a seguir. Pablo va a ser concejal de la ciudad de Concordia, electo, no ya es, pero va a ser electo para el próximo mandato, así que te vamos a tener seguido. Gracias, como siempre, un gustazo tenerte, Pablo. Gracias, Pablo, gracias a la audiencia, feliz día a los compañeros, a caminarse todo hoy, que queda poco, un último esfuerzo para lograr el objetivo que ya sabemos cuál es. Así que saludos a todos y gracias por el acompañamiento también a todos los compañeros. Ahí está, qué lindo, Pablito, nos vamos a la música, ¿no?